pisotear la bandera. Y la estatua y un mantis cubano. Cuido, Cuba no debe favores a ninguna extraña tierra. Cuba no debe favores a ninguna extraña tierra. Todo el misterio se encierra entre la plata y el oro. Vamos a ver. Oiga, señor presidente. Oiga, señor presidente, quiero saber su opinión sobre la discusión que ha presentado el cubano contra los americanos que han venido desde afuera a pisotear la bandera y a nuestro puerto cubano. José Martí fue cristiano. José Martí fue cristiano, guerrero y libertador. Mateo que fue campeón. Con el machete en la mano, como es que el americano puede venir de allá afuera a pisotear la bandera. Que también también fue guerrero, aquellos hombres caballeros. Hoy son héroes inmortales y recuerdo que guardarle en nuestro cubano suelo. Pero cubano, donde están los cubanos?